Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para... Enred. Al aire en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordamos, pueden escucharlo en www.rnma.org.ar, la página de la Red de Medios, y también a través de las radios de todo el país que retransmitimos este programa. Y nos vamos a ir a la primera información que queríamos compartir con ustedes, y para ello estamos con Zulma Morales. Ella es miembro de la Comisión de Prensa de los Obreros y Obreras de Sanón, que en el día de mañana van a estar realizando una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires, para denunciar una situación particular por la que están atravesando los obreros respecto a la distribución de algunos fondos que provienen del Estado Nacional y que para esta fábrica recuperada y convertida en cooperativa por los obreros y obreras, no están recibiendo. Y estamos con Zulma Morales. Decíamos entonces, muy buenos días, Zulma, bienvenida a Enredando las Mañanas. Sí, muy buenos días. Ahí saludo a toda la audiencia y desde acá le agradecemos la comunicación. Ahí, como vos decías, nosotros el día de mañana vamos a estar realizando una conferencia de prensa ahí en el Bauen con distintas organizaciones, con distintos trabajadores, también artistas que nos van a acompañar. Va a estar Pérez Esquivel y otros tantos más acompañando este reclamo que nosotros venimos trayendo ya hace 2 años, que nosotros elevamos un proyecto de renovación tecnológica para renovar nuestras maquinarias que tienen más de 30 años, nunca fueron renovadas y nos perjudica especialmente todo lo que es el tema de la producción y los costos acá en la fábrica. Nosotros la semana pasada fuimos a Buenos Aires a una reunión con los trabajadores del Bauen y otros más, y ahí salió esta conferencia de prensa. ¿Qué quiere decir? Para informar ahí justamente más a nivel nacional la situación que nosotros hoy tenemos acá en la fábrica. Es una fábrica que se recuperó ya hace 14 años, y nosotros hoy por hoy estamos sufriendo que ya debido a lo alto que se fue el dólar, al costo que nosotros tenemos que pagar nuestras materias primas también, hace tres quincenas ya que no estamos cobrando. Es una realidad, somos 400 trabajadores que dependemos de esta fábrica. Inclusive cuando vino Capitanic acá a la provincia de Neuquén, se le entregó una nota, se le charló debido a la situación y todo el tramiterío que estábamos haciendo justamente con el Ministerio de Economía y en las oportunidades, todos los que ellos nos habían pedido ahí, que justamente Kicillof nos pide toda la documentación, armar ese proyecto de renovación tecnológica. Y cuando vamos ahora este año en febrero, ellos nos dicen que nosotros no podemos obtener ese crédito para renovar las maquinarias. Zulma, ¿tuvieron por qué razón no podrían ustedes recibir este crédito? Bueno, ahí en ese momento justamente que ellos habían quedado de notificarlo y decirle decirnos por qué no, directamente ellos nos recibe un secretario y nos dicen, nos pasan a decir que desde el Ministerio de Economía de la Nación le informa para que le informe a los obreros de Sanón que no podemos adquirir ese crédito porque ellos ven que no tenemos, no hay una, no es factible. Eso es lo que directamente nos dice el secretario de Economía de ahí de la Nación ese día que nosotros fuimos. Nosotros, que la fábrica quiere decir que no es rentable. Nosotros en 14 años hemos demostrado nosotros mismos y también productivamente hace 14 años nosotros decimos que la fábrica es rentada aún con las maquinarias que nosotros tenemos, que son máquinas de los años 60, que justamente todo lo que es el repuesto y todo eso ya no existe ni en el mercado hoy de las fábricas que tenemos nosotros acá en Sanón. Entonces nosotros por eso buscamos nuevamente una reunión, buscamos hacer este informe ahí en Buenos Aires para que nuevamente nos sentemos y hablemos con el gobierno nacional para que nos otorgue ese crédito, que ese crédito obviamente nosotros se va a devolver porque faltan viviendas, faltan hospitales, ¿por qué no? Que saquen directamente de la fábrica recuperada que es Sanón, y la verdad que es injusto porque nosotros tenemos acá al lado Cerámica Neuquén, que en el 2008 le dieron toda una renovación tecnológica y en el 2012 la patronal cierra la fábrica y quedan los trabajadores también con esa producción, pero con una tecnología nueva. Claro. Zulma, contanos un poco también como para contextualizar a quienes, quizás no conozcan la experiencia de Sanón, que ustedes vienen de una recuperación de esta planta, una de las ceramistas más grandes de todo nuestro país e incluso de Latinoamérica, y que fue fundida precisamente por sus dueños y que ustedes tuvieron el coraje de recuperar hace 14 años. Contanos cómo fue esa experiencia y cómo la recuperación se vio tras la quiebra de la planta y en estos 14 años. Sí, ahí justamente como vos decís, la Cerámica Sanón, obviamente dueño Sanón, recibió créditos. Acá esta fábrica fue inaugurada en los 80, acá vino específicamente Menem cuando estaba de presidente y recibió todos los subsidios, la empresa nunca pagó nada, nunca devolvió los subsidios que le dio tanto Nación como el gobierno provincial, y en el 2009, en el 98 y 99 ya empieza con el tema de los despidos y casualmente los reclamos de los trabajadores, y la empresa argumentó que no le daba que beneficie la fábrica y por eso presentaba que se iba de acá de la fábrica. Se empezó un conflicto de reclamo por la recuperación de los trabajadores despedidos y que siga la fuente de trabajo. La empresa se fue y los trabajadores empezamos a una lucha muy muy dura, muy dura, porque recién nosotros teníamos hacíamos las 4 horas o las 8 horas y nos íbamos a la casa, y empezaron una dura lucha con la comunidad, pedir alimentos, quedamos en una carpa acá afuera de la fábrica, Fue 6 meses muy duro para los obreros, que entre la asamblea y el apoyo de la comunidad y de las organizaciones y de los estudiantes, se resuelve ponerla a producir la fábrica, y que en ese tiempo quedamos 280 trabajadores. Del 2000 al 2014, al 2015, se han incorporado más de 200 puestos de trabajo, porque hoy somos 450. Es importante la lucha que se ha hecho, pero necesitamos también el acompañamiento de los gobiernos para que la fábrica no siga siendo obsoleta y los trabajadores sigan también generando más puestos de trabajo y también tengamos un salario acorde a la canasta familiar. Eso es lo que importa. Acá en Neuquén también, aparte de San Juan, venimos también arrastrando las fábricas industriales, justamente con esto, con el abandono de las empresas, porque la primera fábrica recuperada bajo gestión obrera es Sanón, la segunda recuperada, que también se construyó en los años de la dictadura militar, que es Cerámica Estefani, que hace el ladrillo hueco, que está gestionada, que es la misma rama ceramista que estamos nosotros, y en el 2012 Cerámica Neuquén, que también está recuperada y trabajada por los trabajadores después de que las empresas han recibido todos los beneficios, no han devuelto la plata al Estado y automáticamente dejan vacía las plantas. Hoy más que nunca nosotros volvemos a levantar este plan de lucha, porque está en riesgo 450 familias y también, como vos decís, una gran experiencia a nivel nacional y a nivel internacional, la lucha de los obreros de Sanón, inclusive S.A. recibió muchas adhesiones, mucho apoyo a nivel nacional, a nivel internacional, los trabajadores de prensa también, de Brasil, de São Paulo, ellos también van a hacer una actividad con respecto a pedir la renovación tecnológica para los obreros de Sanón. Bien. Zulma, bueno, por último, preguntarte, ¿Sanón está estatizada y bajo control obrero o es la fábrica es de la cooperativa? No, la fábrica no se estatizó porque el gobierno nos cambió el proyecto de expropiación y estatización, que era el proyecto nuestro, está expropiada. Se expropió en el 2009 y la expropiación que cambia el gobierno del MDN le pone expropiación con pago. Nosotros obviamente nunca estuvimos de acuerdo y no estamos de acuerdo, porque nosotros no fuimos los que generamos la deuda acá en Sanón, y salió 23 millones de pesos la expropiación de cerámica Sanón acá en Neuquén. Esto ya fue, se encargaba el juez de derivar al pago a la deuda que había dejado Sanón a acreedores y algunos ex trabajadores que fueron de acá de la fábrica. Bien, bien, bien. Bueno, Zulma, recordanos entonces la conferencia de prensa, ¿a qué hora, mañana y dónde? Bueno, la conferencia de prensa se va a realizar mañana en el Hotel Bauer a las 12:30, así que todos aquellos que quieran participar y todo el acompañamiento de los medios, como siempre, le agradecemos a los obreros de acá de Sanón. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo también. Un abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos a los obreros y obreras. Y bueno, nos estaremos reencontrando. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Junto letras por el camino, letras que forman un nombre. Ese nombre es mi destino y me llevará hasta ti. Bueno, ahí escuchamos a Zulma Morales, ella es parte de la Comisión de Prensa de los Obreros y Obreras de Sanón, que como decíamos están pidiendo al Estado Nacional que apruebe un proyecto de renovación tecnológica que la cooperativa presentó para poder justamente renovar toda la tecnología o parte de la tecnología con la que actualmente la cooperativa funciona y con la cual han parado la fábrica Sanón, como decíamos, una de las más grandes de Latinoamérica, ceramistas más grandes de Latinoamérica, y que bueno, fue puesta en quiebra por parte de sus dueños y recuperada por sus trabajadores. Mañana entonces, 12:30, estarán en el Hotel Bauen en una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles respecto a la situación por la que están atravesando, y acompañados de Adolfo Pérez Esquivel estarán denunciando esta situación y de alguna manera esta discriminación por parte del Estado Nacional, que no les brinda la posibilidad de acceder a estos créditos.